Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedra perdida. Radio Diferencia presenta Festival Internacional Fotografía Valparaíso 2013. Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricia, soy de Radio Diferencia, que está ubicada dentro del Hospital El Salvador, Hospital Psiquiátrico. Ahora estamos en este momento en el Festival de Fotografía Internacional 2013. Y yo les quiero hacer un comentario que es una mirada de la Radio Diferencia sobre el FIFE. Para mí ha sido un privilegio estar invitada a la exposición de arte fotográfico del Festival de Valparaíso 2013. Me llamó mucho la atención la sencillez y amabilidad de los expositores, que gentilmente nos dan su visión del por qué se dedicaron a la fotografía y sus nuevos proyectos. Buenas tardes, queridos amigos, amigas. Personaje distinto que asola la azotea aquí de la movilidad exquisita de la foto, cuyo contenido nos enfoca en una dispersidad y en una universidad y en una universidad bastante variada, sus temas, colores infinitos, este lado del mundo nos cosecha en un gran abrigo de los pasillos blancos de este multinacional fotográfico de Valparaíso. Y he querido hablar aquí sobre Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo y escritor mexicano, gran rey de la cosa artística. Su libro titulado en múltiples fotos internacionales, Emiliano Zapata, quien fue asesinado por ser un auténtico revolucionario, al igual que Pancho Villa, está en sus libros y en sus fotos, al igual que la Virgen de Guadalupe, seres adorados por su pueblo, el pueblo mexicano y el pueblo latinoamericano mundial. Muchas gracias. Hola, soy Rodrigo, Radio Diferencia. Y para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora estar acá en el Festival Internacional de Fotografía. Cada día que he estado aquí aprendo cosas nuevas, tengo excelentes compañeros y le pido a los organizadores que por favor le pongan nombre y el título, nombre del autor y título de la obra, porque la gente nos pregunta a nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Gracias. Hola amigos, soy Roberto, compañero Rodrigo, Lois, Patti, y que les habla, y el coordinador que es Lucho Bernal, transmitiendo de los estudios y sala de eventos del Parque Cultural de Valparaíso, la cárcel de Valparaíso. Yo estoy contento de estar aquí y me parece que esto es fabuloso y yo no esperaba tan bueno. Y gracias al apoyo de los profesionales que trabajan con nosotros, que somos grandes y tenemos capacidad para comunicarnos y expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, en pluralismo, ya sea no importa el color del partido político, nada, ni la religión, ni la raza, como dije antes, la etnia. No importa, es una unión de todo un país, de toda una región, de toda una ciudad, como en la Patrimonio Monumental de Valparaíso, de este recuerdo. Muchas gracias. Tengo que acostumbrarme a ver tanta belleza sin salir piola. Pienso que estoy viendo aquí una fotografía, no sé quién será el que retrató, una pareja joven, un joven de China y una chinita, una joven china muy alegre, que me parece que fue para el cambio de la revolución con Mao Zedong. Efectivamente, el porte tanto de los retratados, que son dos, como la fotografía en sí, es bastante amplio su longitud y su espacio algo más minorizado, y así entonces enaltece los personajes como una vida no casual, una vida interpretativamente locuaz. Muchas gracias, Eloy. Bueno, como decía Rodrigo, siguiendo el programa, quería mandarle un saludo a los colaboradores y periodistas y fotógrafos que nos apoyan cada sábado o cada instancia en un evento en la Radio Diferencia del Hospital Salvador, como son Karin, la Yasmín y otras entidades más. Quería pedirle a nuestro Radio Escucha, que es de la Radio Diferencia, si nos pudieran colaborar un poquito más con la radio, porque nosotros somos una entidad que funciona casi con lo mínimo. Entonces quiero aprovechar los micrófonos de esta radio amiga para decirles que por favor nos ayuden para salir más adelante con más cosas para ustedes y entregarles la mirada de nosotros, que lo hacemos con amor y cariño y mucho de nuestra ganas de salir, no ya como pacientes, sino que como personas que se están integrando a la sociedad y que a todos en realidad tenemos un rasgo de locura por la misma presión que había. Muy buenas tardes, tenemos a la señora María Paz. ¿Cuál es su María Paz? Montesinos. Montesino, ella es chilena, residente desde hace 15 años en Barcelona, y nos va a explicar un poco su trabajo para el Festival de la Fotografía, que anda con unos libros editados, y queremos saber qué la motivó y qué la llevó a este proyecto. Bueno, es un proyecto que pensado para crear puentes con Latinoamérica. Yo, como tú dijiste, estoy radicada en Barcelona hace casi 15 años, entonces estábamos muy interesados no solamente de participar con fotógrafos europeos, sino también que saber la mirada latinoamericana con los conflictos bélicos, los conflictos humanos, los conflictos sociales, los conflictos geográficos. Entonces fue un proyecto, pero tampoco queríamos solamente enfocarnos a la mirada latinoamericana, sino que también queríamos ver puntos de vista de gente en general acerca, pero gente totalmente involucrada en esto. Por eso que también buscamos estos cuatro fotógrafos chilenos, pero los escritores que escriben es gente directamente relacionada en el conflicto, sino que vive o es del país, periodistas que viven en la zona. Y la principal requerimiento era que lo contaran desde un punto de vista personal, que no fuera una cosa académica que explicara la situación, sino que fuera desde un punto de vista humano cercano y como ellos piensan acerca del conflicto, alejado de la cosa más políticamente correcta. Entonces es por eso que también fue una búsqueda no solamente de los primeros 4 fotógrafos, sino que estuvimos 8 meses buscando escritores que realmente se involucraran y nos contaran desde un punto de vista personal. Y eso fue también muy difícil porque nos decían que como trabajaban en organizaciones, trabajaban en medios de prensa, no podían darnos un testimonio real. Entonces eso también fue un impedimento durante 8 meses de encontrar a las personas justas y también que se involucraran en el proyecto, hasta que encontramos gente increíble que incluso se involucró demasiado en el proyecto y dan testimonios bastante, bastante fuertes, personales. Ya. Mi pregunta sería, ¿por qué Afganistán primero? Bueno, Afganistán, empezamos a trabajar con Afganistán porque si nos dan, todo nos fue casualidad, ninguno casualidad. Afganistán lo elegimos porque el 2014 las tropas dejan Afganistán y posiblemente vuelva a estar en guerra. Entonces era un tema que a nosotros nos interesaba para dialogar acerca de Afganistán antes del 2014. Queríamos ver qué pasaba, entonces abrir un diálogo para ver si realmente el testimonio de la gente también que participa qué iba a pasar durante ese 2014, qué pensaba la gente. Ya, el segundo libro que me llamó la atención fue Haití. Haití involucra, encontramos un fotógrafo que se llama Orlando Barría, que él tenía retratado más de 10 años de Haití. Y para nosotros era bastante interesante desde un punto de vista acerca del desarrollo, porque Haití nunca tenía un respiro. En los últimos 10 años ha habido terremotos, huracanes, crisis política, crisis económica. Entonces realmente nunca ha tenido el respiro para realmente desarrollarse nuevamente y reestructurar la economía, la educación. Entonces encontramos un fotógrafo chileno que vive en República Dominicana y él hace más de 10 años que trabaja solamente en Haití. Entonces también fue bastante interesante unir todo ese punto, toda esa fotografía en un libro acerca de todas las crisis. Ya, ¿y Maras? Las Maras fue elegido porque, bueno, a mi punto de vista, el tema de las bandas criminales es un tema que pasa en toda Latinoamérica. No solo en Centroamérica está como extendido más de un punto de vista más agresivo, pero se extiende en toda Latinoamérica en mayor y menor medida. En Centroamérica es donde el epicentro más agresivo porque están las fronteras. Entonces creo que el tema de la droga, las fronteras, pero es un problema creo de toda Latinoamérica, esto de las bandas criminales. Ya, y Rinconada, ¿a qué se refiere? El Rinconada nació porque queríamos una fotógrafa mujer. Estábamos buscando dentro de estos 4 fotógrafos también que hubieran mujeres. Y encontramos una fotógrafa chilena radicada en Madrid que ella trabaja desde el punto de vista territorial el conflicto. Entonces ella va a territorios inhóspitos donde vive el hombre y fotografía el territorio, sin necesariamente que aparezca el hombre, sino su entorno. Y La Rinconada es un pueblo del Perú, un pueblo de oro, de oro ilegal, por supuesto, y ella estuvo en La Rinconada y era interesante también su punto de vista porque son pueblos casi prohibidos, que tienes que ir con seguridad, guardaespaldas, porque está solamente, es muy agresivo, como es de minería ilegal. Ya, lo que me llama la atención, aparte de los títulos y la fotografía en sí, es la vista que se hace de la gente. Me interesaría saber un poco más de qué fotógrafo participó en cada libro, aparte de la fotógrafa... La Magdalena Correa. Bueno, Afganistán participa Tomás Munita. A mí el trabajo de Tomás Munita me interesaba en gran medida, ya que él toma el punto de vista de conflicto, pero desde el punto de vista humano, antes que ocurra la catástrofe, o sea, casi el instante previo que puede estallar una bomba. O sea, si tú te das cuenta, en todo el libro Afganistán, es un Afganistán en guerra, pero que no hay violencia. Es el día a día de estos afganos en un país en guerra. Ya. Ahora la voy a dejar con Lois, nuestro compañero de Radio Diferencia, para que él le haga las preguntas que desea saber. Vale. Madame Baronesse. Dígame, licenciado. Licenciado. Este estilo picasiano, al igual al de algo como modiglianesco, con los cuellos largos a lo El Greco, basta ya de locuras. Entremos en lo nuestro, amor, amistad, clarividente. No. Gracias. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, yo quería hacer una pregunta. Aquí está exhibiendo y estuvimos conversando con un fotógrafo mexicano y que muestra puras fotos de Ciudad de México, pero pura pobreza. Y le dije, ¿por qué pobreza? ¿Por qué mostrar lo negativo? Y me dijo que era porque a partir de lo negativo surgía lo positivo. Así que te quería preguntar, ¿por qué guerra? ¿Por qué muerte? Bueno, exactamente eso es el contrario también del proyecto de nosotros, porque realmente en Afganistán muestra la vida, el día a día del afgano. En ningún momento sale la violencia y están tomadas en un país en guerra. Entonces nosotros ahí quisimos retratar el día a día de estos afganos que realmente la televisión o los medios de prensa olvidan cuando están en guerra. Luego, el tema de la rinconada, en ningún momento hay fotos de violencia, al igual que las maras. Las maras es la parte más íntima de ellos, la relación de pareja, incluso los textos, se ponen del lado de las maras. O sea, son bastante empáticos con las maras. El único que tiene violencia es Haití, y por eso es rojo, porque es el único agresivo, porque realmente nos dimos cuenta que en Haití no podíamos evadir eso en 10 años. Por eso fue el único que le pusimos un enfoque más violento. Y la otra pregunta. ¿La persona que escribe el texto lo hace observando la fotografía? Sí, y curiosa. Bueno, nosotros quisimos realmente tener bastante puntos de vista, sino también que hubiera una introducción que era el tema curatorial, luego que hubiera una persona que realmente contara desde su punto de vista y no se dejara influir tampoco por la fotografía, ¿no? Era la visión personal de cada uno. Realmente esos son los libros. O sea, está el texto curatorial en cada libro, que un curador habla de la fotografía, pero realmente los textos en sí hablan del conflicto desde un punto de vista personal. Y curiosamente, periodistas, escritores que contactamos conocían la fotografía de estos autores chilenos. Entonces, también en algunos casos fue familiar para ellos escribir ahí. Y lo otro, ¿por qué algunas fotografías son en blanco y negro y otras en color? Eso es en el caso de las maras, porque las maras tomamos un periodo de tiempo también de casi 10 años, que un autor que es Víctor Ruiz toma el lado de las maras en el tema más de pareja, el tema más íntimo, entonces lo retrató en blanco y negro. Y después Tomás Munita lo retrata desde el 2012, que cambia el color, que es lo más... Hay que hacer una radio de un hospital psiquiátrico. Encantada de haber participado. Gracias por haberme hecho la entrevista. Sí, claro. La fotografía, la selección, ¿de dónde la sacan? Hay dos curadores, uno español, como es un proyecto binacional, hay un curador español y otro chileno. ¿Pero los fotógrafos andan por todo el mundo o la sacan de algún archivo? Los fotógrafos son chilenos, en este caso quisimos ver miradas de chilenos. de fotógrafos chilenos. ¿Pero lo recorren todo el mundo? Sí, sí. Ellos viajan muchísimo, trabajan fuera. ¿Pero ellos les cobran por publicar? ¿Tienen que cobrar los derechos de autor? Sí, en este caso nosotros era fundamental que se pagara un copyright, bueno, bastante bien. O sea, nosotros en el proyecto queríamos también que fuera consecuente, o sea, que si un proyecto que de fotografía documental que se habla de conflicto, que no pedimos a nadie que trabajara gratis. O sea, era fundamental que todo se pagara un copyright y un copyright verdadero, no solamente algo meritorio. Los libros nosotros no los concebimos para que estuviera en librería, sino para que fuéramos desarrollando el tema con distintos organismos internacionales. ¿Pero ustedes hacen algún evento, alguna cosa para difusión de los proyectos? Bueno, uno de los eventos de difusión fue hacer la inauguración en el Museo de Arte Contemporáneo, que inauguramos el día miércoles. Bueno, y que gracias al Museo de Arte Contemporáneo tuvimos un espacio maravilloso para presentar el proyecto. ¿Y en esto, quién está trabajando en esa parte? Somos un grupo casi de 10 personas. ¿Quién arma el libro? ¿Quién mueve las piezas? El equipo completo. ¿Este el todo? Equipo completo, claro. ¿Es súper claro. Democrático? Claro, bastante. Es como nosotros. Claro, bastante. Igual tuvimos también, lo difícil fue que todos estaban, éramos muy pocos los que estaban en la misma ciudad. Estaban en Madrid, yo estaba en Barcelona, la otra gente en Santiago de Chile, los fotógrafos en Santo Domingo, los escritores en Haití, Afganistán, Siria. Estábamos todos repartidos, entonces también fue un trabajo de bastante tiempo, bastantes meses, porque la distancia... Realmente el tema de las tecnologías ayuda, pero realmente el verse cara a cara ayuda bastante a que las cosas vayan más rápido. Y eso no lo teníamos nosotros. Entonces también fue un proyecto que se extendió bastante. ¿Y cómo se comunican? ¿A través de internet? Internet, teléfono. Internet. Gracias. Un gusto. Listo. Muchas gracias por habernos dado tanta respuesta a preguntas. Gracias a ustedes. Internet. Gracias. Listo. A ustedes. Muchas gracias. Cocina, la vas a sacudir y ya se manda. También Perdónenme que sea tan pobre. Ahora vamos a entrevistar a Evelyn Cáceres, la señora encargada de las brigadas FIF. Yo no soy muy entendido de las brigadas, pero estoy entendiendo más. Uh-huh. Y lo bueno que ahora pusieron un mapa aquí en el hall de acceso, con los puntos de las brigadas. Quería pedirte si puedes resumir un poco de qué trata la brigada. Mira, las brigadas son grupos que postulan al festival para mostrar sus trabajos. Se hace una postulación antes del inicio del festival y postulan muchas brigadas con distintos grupos de no solamente de Santiago, sino que también de Valparaíso, y pasan por un proceso de selección, y este año se seleccionaron 21 brigadas, no solamente de Santiago, sino que de Valparaíso también, pero hay que reconocer que hay bastante de Santiago. Esos son el proceso de selección de las brigadas. Bueno, las brigadas son grupos de gente que es aficionada a la fotografía y postula con el tema que tiene este año, que son las redes, y mandan sus trabajos y quedaron seleccionadas 21 brigadas. Se les da un día para que ellos vengan a imprimir sus trabajos. Se entrega al laboratorio de impresión acá en el FIF, que está a cargo de Maribel y Freddy Ojeda. Después que entregan los archivos y son impresos como en distintos formatos, dependiendo de cada brigada y como ellos lo quieran, tienen 15 metros de impresión, ellos los distribuyen como quieran y como les parezca. Después que ya tienen las fotografías en sus manos, van a hacer el proceso de pegado en distintas partes de la ciudad. Son lugares que han sido destinados ya por el FIF, donde les dicen dónde pueden pegar, porque no se puede intervenir cualquier lugar de Valparaíso, porque hay muchos lugares privados, ¿no? Entonces hay que intervenir lugares públicos. Y para eso hay todo un proceso que hace el FIF de pedir las autorizaciones pertinentes para poder imprimir, o sea, para poder pegar en los lugares que están autorizados. En el caso, por ejemplo, del cementerio, que nos pasaron una muralla en el interior del cementerio para poder intervenir, la petición de ellos, entonces eso es súper bueno. Así que más o menos en eso consiste la brigada, ¿no? Y la labor que yo tengo, que es coordinar después del momento que les entregan las fotos ya impresas, yo coordino todo lo que es el pegado de las fotos en la ciudad. ¿Y cómo funciona esto? Si les llegan acá, yo les paso un balde con unas brochas, el pegamento, y ellos van a pegar. De eso se trata. Generalmente son gente joven. No necesariamente, no. Han habido brigadas de gente bastante adulta. Sí, hay una brigada, por ejemplo, del Bosque, del Centro Cultural El Bosque, la brigada Cádiz, que eran gente adulta. Y hay varias, la brigada de Argentina también es gente adulta, no son jóvenes. Estoy hablando de 40 años para arriba. Sí, así que no sé si ustedes han visto alguna brigada pegada ya. Sí, sí. Yo hoy día observé la que está en Plaza Victoria. Mi nombre es Patricia. ¿La que están en los paneles? Sí. Ya. Y hice un reportaje a las personas que estaban viendo la fotografía, y también aproveché de entrevistar a una de las brigadistas. ¿Perdón? A una de las brigadistas. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo les pregunté de cómo veían ellos la fotografía que saliera a la calle, y ellos encontraron que para ellos era destaparse un poco y ver la vida abriendo la puerta de su casa y ver que era otra forma de ver la realidad. Uh-huh. Mira, lo más interesante esto de salir a pegar las fotos a la ciudad es un poco salir de la típica galería de arte, de los museos, que generalmente es como lo más, lo que la gente conoce, donde puede ir a ver arte, donde puede ir a ver fotografía. Esto es el desplazamiento de la galería a la ciudad, a la calle. Entonces, toda esta acción de ir a pegar a la calle es súper bonita porque la gente que va a ver esta fotografía es considerablemente mucho mayor de la cantidad que podría haber en una sala, ¿no?, de exposición o en un museo. Entonces, cómo se traslada el arte a la calle es súper interesante. Claro, a mí, en lo personal, me gustaría, si se pudiera hablar con el director, yo creo que accedería a que fueran al Hospital del Salvador a poner una foto, ya que nosotros como Radio Diferencia estamos ahí, y yo creo que sería bueno para los mismos internos y el equipo médico de que nos vean trabajando aquí en intramuros, no tanto fuera de los muros del hospital, y ver que hemos logrado un paso más adelante. Pero a lo mejor sería súper interesante que ustedes quisieran un registro fotográfico y lo pasaran al FIF, y ese registro fotográfico de ustedes trabajando acá pudiera ser pegado allá en las salas o en algún lugar de acceso y que tenga harta afluencia pública allá en el hospital. Porque es súper bueno también que vea la labor que ustedes están haciendo, ¿no? Haciendo reportajes acá en el FIF y permanente, o sea, todos los días, que no es menor. O sea, ahora lo voy a dejar con Loy, que quiere hacerle algunas preguntas. Ya. Evelyn, hola. Hola. Gracias por el cigarrito y el café. Oye, ¿cuántos kilos de peso entre material fotográfico y el pegamento tienen que arrastrar los niños? Mira, las fotos generalmente son 15 metros. Si nosotros calculamos que una foto de 1 por 90, a lo mejor son, no sé, medio kilo o un kilo. Ah, de... no es tanto. No, es un rollo pequeño, no pesa tanto en la foto. Y el pegamento que usan, un balde con dos brochas y 2 kilos de pegamento o 2 kilos de harina, porque hemos tenido algunas dificultades también para pegar. O sea, teníamos dispuesto un pegamento con el que se pegan los papeles murales para poder pegar las fotos en la calle, pero el pegamento no se ha comportado de igual manera en toda la superficie. Te fijas, en todos los soportes no se ha comportado de la misma manera, entonces hemos tenido algunas dificultades con el pegado. Claro, y lo que mejor ha resultado es el bendito engrudo que se hace en la casa con... Bueno, y aquí tenemos un señor que viene de Argentina, que el que tuvo el problema, la brigada de ellos. ¿Le dio la solución? No, y en realidad yo les di la solución, pero estaban bien conflictados ahí con la cosa del pegado. Si él quiere, encantado. Cuenta aquí, ¿cuál es tu nombre? Él viene Felipe, de una brigada de Argentina. Él les puede contar un poco cómo funcionó esta cosa del pegado, todo lo que pasamos. Bueno, es muy emocionante el pegado. Sí. Diles de qué brigada eras y de dónde vienes. La brigada Jauría. Uh-huh. Y lo lindo es cuando uno termina de pegar y saca la foto y uno está emocionado y se siente bien, y de golpe ve que el viento empieza a sacarla y se empieza a caer. Y a uno le agarra una angustia y uno va corriendo a llamar a Evelyn que venga a ayudarnos. Uh-huh. Y bueno, con el engrudo logramos volver a ponerlo. Así que pasamos momentos de zozobra. Sí, pero el engrudo de verdad que es el bendito, porque el que mejor funcionó y logramos sacar de la dificultad que estaba esta pobre brigada de Argentina, Jauría, que no podían pegar las fotos, porque además... habían tres tipos de muros. Había un muro que era de concreto liso, otro que era como gravillado y otro era la piedra caliza, no sé cómo se llama. Caliza. Entonces eran tres tipos de soporte bien difíciles de enfrentar, pero logramos pararla y la pegamos. Una última pregunta, Evelyn. ¿La brigada se formó o nació cuando nació esta exposición? Y va a estar hasta siempre, en todas partes, ya sea en Santiago, en el bosque, creo que está la casa la casa base de los brigadistas. No. Las brigadas funcionan en paralelo al festival, es una actividad paralela al festival. Ya. funcionan solo aquí en el festival. Ah, ya, pero ya. Las brigadas existen en distintas partes, o sea, son como grupos de gente que está metida en la fotografía, ya. Que participan como un grupo. O sea, y a esos grupos nos ayudan. Claro, ese grupo viene a Valparaíso como brigada. Bueno, te agradecemos mucho habernos explicado de qué trata la brigada. Sí, pues encantada. Ahora vamos a pasar a escuchar una entrevista que hizo nuestra amiga Patti en la Plaza Victoria. Soy de Radio Diferencia. Esta radio funciona dentro del hospital psiquiátrico. Queríamos preguntarle qué le ha parecido esta brigada de la fotografía. Ay, no, precioso, precioso, lo mejor. Lo más lindo es que cuando vea a mi jefe la foto no sé qué va a pensar. ¿Ah? Somos trabajadores. Aunque están de pares, nosotros no. Pero no, yo estoy contenta porque linda la foto, me dio de recuerdo. Y salgo con mi mejor amiga, así que ¿qué más puedo decir? Ya. Señora Joana, ¿qué le parece el Festival 2013 de la Fotografía en Valparaíso? Interesante porque muestra imágenes, aparte que salgo yo también, muestra imágenes de la vida cotidiana, de la vida real. No son fotografías montadas, es lo que es lo que el fotógrafo captó del momento y eso él lo transmite o como palabras, ¿no? Pero sí con imágenes específicas, concretas, entonces a muchos nos hace ver una realidad. O sea que a usted le gustó mucho que la hayan retratado. Sí, es capaz de que a mí me encanta sacarme fotos también, entonces me fascina, me vuelve loco sacarme fotos, pero y si me retrataron con mayor razón. Sí. Ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quisiéramos preguntarle sobre la impresión que le toman la foto, porque estamos cubriendo, en este minuto estamos cubriendo el Festival Internacional versión 2013 de la fotografía en el puerto. Ya. Bueno, para ser honesta, estoy recién recorriendo las primeras imágenes de este lugar, así que no sé qué decirle mucho. Igual siempre es bueno tener fotografías, siempre es bueno sacar un poco la vida íntima y cotidiana para afuera, porque es algo que nos cruza a todos. Entonces yo creo que es una buena lectura dentro del cotidiano del paseo por la ciudad tener este tipo de intervenciones. Ahora más allá no te podría decir algo de la foto, de la calidad, porque tampoco... Pero, no, ¿qué le parece a simple vista cuál es su impresión? La impresión es impactante. Es impactante el tema de abrir un poco la casa, abrir la puerta, sacar el muro y estar acá, pues también sacar el muro que esconde el cuerpo, sacarnos la ropa y ahí está, es tan normal y todo lo tenemos, es como eso. Eso es bueno también. Es como eso lo que estoy viendo, así como acabo de llegar. Creo que llevo 2 minutos acá en el lugar. Eso. ¿Tu nombre? Marcela. Gracias, señora. Gracias. Estamos haciendo la entrevista, salimos a reportear a la calle hoy día y quisiera que me dijera su nombre y qué brigada es esta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anabela Zafali, soy fotógrafa y estamos participando en una brigada de residencia fotográfica aquí en la Plaza Victoria de Valparaíso, donde un fotógrafo de renombre hace retratos a la gente común y corriente en la plaza. Y después de esa fotografía se imprimen en esta máquina y se las regalamos a las personas las fotografías para que ellos queden con un registro y la otra la ponemos en un panel, en un muro ahí para que la gente que visita la plaza pueda ver el trabajo realizado. Muchas gracias, ha sido muy amable de su parte y la felicito. Muchas gracias. ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Cómo la han visto? No, la gente está muy encantada. De hecho, les ha parecido maravilloso tener la fotografía en papel en sus manos y no en un computador. Así que la verdad es que ellos están felices con sus fotos. ¿Y qué te parece que sea gente del hospital psiquiátrico, que ya está fuera, digamos, los que están participando de este festival? Me parece bastante bien la integración y que les den la posibilidad de interactuar con las personas y que uno acepte que ellos están sanos de su rehabilitación, digamos, de la enfermedad. Gracias. Ya, de nada. Gracias. Hasta luego. color de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma en tu cuerpo, quiero hundirme palomita y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el alma. Junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Buenas tardes, amigos de Radio Diferencia, la radio insertada en los patios del Hospital El Salvador, del Salvador Hospital Psiquiátrico. Mi nombre es Patricia y ahora tenemos el agrado de conversar con el señor Luis Weinstein, que nos va a explicar un poco de la Cámara Viajera La Oriental. Hola Patricia, gracias por la invitación. Nosotros hacemos parte de un colectivo que tiene este proyecto, una cámara que viaja por el mundo. Ya. En estos momentos, ¿la cámara ha pasado por cuántos fotógrafos? En este momento vamos en 33 fotógrafos que han hecho viajar esta cámara por el mundo, y hoy día la cámara está en Pekín, en la capital de China. Ya. La historia de la cámara que viaja, ¿se les ocurrió a través del buque que naufragó? Claro, nosotros habíamos escuchado la historia de que la fotografía había llegado al sur del mundo arriba de una fragata en 1800, justo después de que se inventó la fotografía. Justo después salió un barco de Francia donde una de estas primeras cámaras iba a bordo del barco. Y con esas cámaras hizo la primera foto de Portugal, la primera foto de Brasil, la primera foto de Uruguay, la primera foto de Chile también. Entonces el nuestro es como un homenaje a ese barco que traía esta primera cámara. Ya. A mí la reseña que nos hizo ahora me pareció bastante interesante, porque es algo que no es usual. Y ni casual tampoco. Es algo que les motivó y ese motivo está plasmado en la fotografía. ¿Nos podría decir qué parte del mundo ha estado la cámara? La cámara ha estado en América del Sur, en varias ciudades. La cámara ha estado viajando por Europa. Ha estado, bueno, ahora en este momento está en el Asia, por suerte logramos que hiciera llegar hasta allí. La mayor parte de los tránsitos están entre América del Sur y Europa, y algunos que han pasado por México, por Estados Unidos también. Ya, ahora me gustaría dejarlo con Rodrigo para que lo termine de entrevistar. Hola, Rodrigo. Hola, de la Radio de los Locos. Mi consulta era, ¿tiene alguna lógica el itinerario del viaje de la cámara o es cámara loca que anda así como para todos lados? Es un poco cámara loca porque no es igual como de los locos, ¿eh? Como que parecen tan locos y no son tan locos. Como que, porque de algún modo la cámara, claro, va para cualquier parte, pero una cámara que va entre gente que se conoce. Entonces de repente va para un lado, de repente uno sabe que alguien va a viajar, entonces que puede tomar esa cámara y llevarla. Tienen que pasar dos cosas, que la persona, que sea un fotógrafo que conozcamos para poder saber de él, y por otra parte que haya hacer un viaje que pase por donde la cámara se encuentra en ese momento. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo y nos coordinamos y nos vamos pasando la cámara. Pero efectivamente, como tú dices, todavía no sabemos cómo, o sea, en este momento está en China, no sabemos cómo va a salir. Sabemos que va a salir, pero no sabemos cómo ni para dónde, ni cuándo. ¿Pero el que la tiene allá es chino? ¿O? El que la tiene allá es un chino y que está esperando que nosotros le digamos quién va a pasar a buscarla. ¿Y cómo se le arreglan para comunicarse por tanto idioma? Es súper complicado. Por suerte con el inglés nos arreglamos con varios, pero en este momento hay italianos, franceses, brasileros, ingleses, franceses, españoles, chilenos, paraguayo, boliviano, venezolano, todos ellos involucrados en este proyecto. ¿Y tienen alguna central así de almacenamiento? O sea, aquí estás, estás en la central en este momento. Aquí en la Radio Diferencia. La Radio Diferencia es parte de nuestra central. Doctor, yo quería hacer una consulta. ¿No hay un tiempo que esté planeado ad hoc? Por ejemplo, ¿no se puede demorar más de 40 días ni menos de 35 para poder ubicarse? No, nos habría encantado hacerlo así porque nos habría salido más ordenado, pero... pero como no sabemos, como vamos pillando a los fotógrafos, claro, en el camino, es verdad eso. De repente se nos queda dos meses y no sabemos cómo recuperarla. Claro. Entonces de repente un fotógrafo la tiene guardada hasta que conseguimos otro que puede pasar por ahí, se la pueden traspasar y seguir el viaje. Gracias. ¿Cómo mandan esa cámara? ¿Cómo almacena la foto? Tiene una tarjeta adentro. ¿Es una cámara análoga? No, es una cámara digital. Tiene muchas fotos ya. Y algún día se va a completar. Algún día le va a pasar algo. Se va a completar la tarjeta, se va a romper la cámara, se va a perder la cámara. O sea, o se va a llenar o se va a romper. Pero en algún momento va a terminar, digamos, el viaje. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, ni qué es lo que va a pasar primero. Entonces, una de las partes que nos gusta es que también hay un riesgo. Nadie sabe mucho cuál es el resultado, solo que la vamos empujando a que funcione. Como que el momento romántico es no saber cuándo y a qué hora y cómo. Exactamente. Es como la vida. Exacto. Y tampoco sabemos el resultado. Es como ir remando en un bote, ¿no? En que uno va remando y sabe lo que va yendo para atrás, pero no tiene idea para dónde está yendo el bote, uno no está mirando, ¿no? Y el tema de la fotografía es libre, o sea, el que la recibe. El tema del viaje. Eso te da mucha libertad. ¿Ya? Porque uno puede interpretar el viaje como quiera. Por ejemplo, hay un fotógrafo, César Pincheira, que hace un viaje en micro por Valparaíso. Y es un súper buen viaje. Hay otra fotógrafa, la Ginette Riquelme, en Madrid, que fotografía a sus vecinos, que casi todos son emigrados de América del Sur que viven en España. Entonces ellos viajaron. Y la cámara, bueno, viaja por sus casas. Pero la referencia es que el viaje que ellos hicieron antes, digamos. Entonces, lo bonito es que cada uno se imagina qué viaje va a presentar. Y un viaje se refiere a que las 11 fotos tienen una secuencia. Las 11 fotos tienen una secuencia y cada fotógrafo la ordena como quiere. Algunos fotógrafos que ordenan la última que hicieron en primer lugar, eso es una decisión de ellos. Eso pero, es bonito. Claro, pero ellos tienen el derecho, esa libertad tienen. La pueden poner en el orden que quieran, pero solo 11. Entonces, como en la cámara digital no puede hacer muchas fotos, después tienen que pensar bien cuáles son las que describen el viaje que ellos están planteando. ¿Y por qué 11? Así, ¿por qué es? Mira, estábamos buscando qué cifra era. Entonces pensamos 7, pensamos 3, pensamos no sé qué. Y al final era 2011. Entonces la íbamos a poner en noviembre de 2011. Entonces era el 11 del 11. Entonces 11 fotos para el 11 del 11. Y se llama el Oriental 11. Entonces como que encontramos ese número mejor que otro... Y lo decidimos, podría haber sido 7. Doctor Manchin, también se puede interpretar como, a ver, como lo que pasó en Chile, el 11. También. Eso es bueno, porque uno le a las personas que ya no son de aquí, por ejemplo, las que caminan por las calles haciendo su negocio y esas cuestiones, andan en otra, ellos prácticamente son comerciantes. Pero a mí me de un principio pensé que quizás puede ser el 11 por el 11 y también el 11 de Estados Unidos. Sí. El 11M de España, o sea, las bombas y los viajes y todo junto, ¿no? Además estaba esto de... Lo que pasó con los trenes en Madrid fue el 11 pues, también. 11 de marzo, claro. Entonces, nada, la cifra nos gustó. Y nos pareció que era, porque al final de cuentas, lo bueno de un proyecto como ese es que la gente se motiva a participar. Entonces, si el nombre les gusta, si funciona ahí, si el proyecto les interesa, participan. Entonces, como esto son cosas voluntarias, nadie paga por esto, es todo por las ganas de hacerlo. Entonces, son sistemas para que los fotógrafos también se incorporen al trabajo, digamos. Se motiven. Exactamente. Y lo otro, ¿quién se manda el tremendo trabajo de ordenar tantas fotos? Nosotros. Aquí está. En radio. Porque es un caos enorme. Sí. No, y cada tanto hay que subir la foto, hay que poner los currículums de los fotógrafos, hay que estar escribiendo para que la gente sepa dónde están, ¿no? Promocionar que la exposición se vaya haciendo. Y la parte que está ahí en esta exposición acá... ¿Es solo una parte? No, esa es la exposición, esas son las fotos que hay. Y ustedes pueden... este es un sistema que funciona sobre todo en la Internet. La Internet está viva, ahí uno la está viendo siempre, digamos, ¿no? Entonces uno siempre que la puede revisar está ahí. Y cada tanto tiempo nosotros renovamos la página. Nos agregamos los fotógrafos que nos faltan y así. Ahí está viendo la evolución de cómo va avanzando el proyecto. Cómo va avanzando el proyecto, cómo se va poniendo al día. Tiene que mandarle un mensaje al japonés entonces para que se mande un viaje, para que se vaya para Indonesia. Estamos consiguiendo a alguien que ahora que se lo lleva a Bangladesh o a la India, pero todavía nos tiene que resultar. Podríamos mandar a Lois. De más. Ya lo tiene cansado. Con brío frito. ¿Y la página que tienen? ¿Cuál es la página? La página se llama www.laoriental11.org. ¿Y por qué la Oriental? Porque se llamaba la Oriental. La fragata que claro, se hundió. Es un homenaje a esta fragata que era un buque escuela. Sí. Entonces, por suerte, no hubo ninguna muerte, nada. Fue un choque, pero se hundió el barco. No pudieron recuperar el barco, pero todo el mundo se salvó. ¿Y el artículo del Mercurio? ¿Uno lo puede encontrar, por ejemplo, en la sí, página del Mercurio? Sí. O sea, no está en la página de Mercurio, está en una página que se llama memoriachilena.cl. Ahí lo encontramos nosotros, está en internet también. La que está ahí está la mitad. Exacto, porque es que nos falta ahora el montajista, va a terminar de pegarlo. Mañana va a estar entera. Una última cosa, doctor Mestre. Es una foto de la máquina, ¿no es cierto? Sí. Está en Peggy. Sí, sí, una foto de la máquina. Hasta ahí, hasta ahora funciona. Lo último que lo usaron dijeron que ya... El Zoom funcionaba cuando quería el Zoom nomás, no dependía de ello. Así que esperamos que aguante un poco todavía, que nadie se le caiga. ¿De qué formato saca la foto? 30. Es una cámara chiquitita, una cámara súper barata del aeropuerto, de donde la encontró Rodrigo. Y la más barata es la que nos podíamos comprar, la que teníamos plata para comprar como festival. y además nos gustaba que fuera súper simple, que el tema no fuera la cámara, sino que fuera lo que los fotógrafos hacen con la cámara. Pero, por ejemplo, para seleccionar el formato, todas tienen que ser el mismo formato, sí, y de la misma calidad, por ejemplo. Es que solo da esa calidad. La cámara es súper simple, no hay muchas opciones. A prueba de tontos, como se dice aquí. Exacto, a prueba de fotógrafo. ¿Y los fotógrafos no necesariamente son profesionales? Son todos profesionales. ¿Son todos? Son los fotógrafos profesionales, sí. No podríamos ir nosotros. ¿Ah? No podríamos ir nosotros. Tendrías que hacerte profesional, ¿cómo sabes? Rodrigo, si tú fueras en vez de usar esta cosa, fueras un fotógrafo profesional, que es una de las ideas locas que yo tenía cuando joven, porque me gustaba la fotografía, pero nunca lo pude realizar. Me compré no sé cuántas cámaras, pero llegar a ser un fotógrafo reconocido es lo difícil. Sí, la gracia de eso es que se combinan muchos fotógrafos reconocidos con otros que somos muy poco conocidos, y es interesante la mezcla. Claro, además me parece que hay mucha vivencia de la persona en sí según el lugar que está. Así es, o sea, se trata de que sea una, como una cámara muy simple. Lo interesante es que hagan un registro que tenga que ver con las cosas que a ellos les importan. Gracias, señor Veinte. Lo estaríamos despidiendo. Radio Diferencia le da la gracia por habernos presentado este orgullo que tienen ustedes. Muchas gracias. La creatividad está en la diferencia. Así es, eso nosotros apoyamos absolutamente, que la creatividad está en la diferencia. Muchas gracias a usted y gracias a los auditores por escucharnos. Felicidades, gracias. Terminan las transmisiones del Festival Internacional Universal de Fotografía de Valparaíso. Radio Diferencia se despide de usted hasta mañana, cerrando un nuevo capítulo de esta versión de Fotografía Valparaíso 2003. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la Expresión Radiofónica,